Para la gente de Alta, gracias, Para la familiar, gracias, mi vida. Vamos, ahí para Boquita Dulce, la gente del Tropezón. Para la gente de La Calera. Vamos para Totoca. Ahí va, vamos todos. Vamos que grabamos, chicos. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ya se quejaba de que era un café tierno. Esto hace ya más de 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría. ¡Vamos! ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en primavera. Y cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. ¡Vamos! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en primavera. Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Ya, vamos, ahí va para las familiares, ahí, de Ferreira, ahí para la gente del Trope, para Totoca. A veces sueña, ella se imagina, cómo será que a ella tanto lastima. Será más que un hombre de pelo cano, sonrisa abierta y dolor en sus manos. ¿Y será que qué silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¡Vamos todos! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? A la gente de Jujuy, que te mandaba flores en primavera. Para mi amor Miriam, de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Vamos. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Ay, que te mandaba flores en primavera. Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Vamos, ahí para Boquita Dulce, la gente del Tropezón, para la gente de La Calera, vamos para Totoca. Y cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, bailandera de reojo, no dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo. ¿Por qué es diverso? Es su amante, su amor es secreto. Esa que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía diverso? Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en primavera. Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Para Andy la Quinta, ¿quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en primavera. Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Ay, páreme Herrera, porque lo mandaron a dormir, muchachito. ¡Ya, fuerza! ¡Ahí va, vamos! ¡Vamos, Marcelito! ¡Che! Ay, para la Pato Moyano y para Huguito Fantini.